así ahí. Bueno, vamos a comenzar entonces. Primero, gracias a todo el grupo, a Jorge, a Fernando, a todos los que participan esta noche de esta reunión. Muchas gracias por invitarme a este café, a esta presentación. Y bueno, mi nombre es Mario Gorosterrazú, desde chico que estoy interesado en estos temas. Ya hemos tenido una charla anterior, hace unos meses, donde me presenté un poco y estuve contándole un poco de quién era yo. Y bueno, me pidió Jorge Campoamor, especialmente si les puedo hablar esta noche de una persona que no es muy conocida, pero por ahí dentro del ambiente, algunos de la ufología sí lo conocieron, pero fue una persona muy común de la misma ciudad donde yo vivo, donde yo nací. Este personaje se llamaba Liovegildo José Lago. Él nació el 21 de mayo de 1923 y falleció no hace mucho, a los 95 años de edad, el 18 de septiembre del 2018. Es decir, va a ser 3 años en septiembre que falleció, a los 95. Si él viviera hoy, tendría 98 en este momento. O cumpliría 98 ahora, en mayo. Él nació en Cava, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero conoció a su mujer Cota, todos la conocemos acá en el pueblo. Acá Carmen de Areco es una ciudad de ahora 12.000 habitantes, pero cuando José vino a vivir para acá, en la década del 40 o del 30, eran 7.000 habitantes o 6.000 habitantes, era una población muy, muy pequeña. Y bueno, él conoció a Cota, que fue su mujer, y se vino a vivir a Carmen de Areco. Él decía que cuando vino sabía que era un lugar especial para él, aunque él en ese momento no estaba en estos temas. Y imagínense, en la década del 20, en la década del 30, él nació en la década del 20, en la década del 30 vino para acá, el 40. No, estos temas recién se empezaron a conocer después de Roswell, el tema ovni extraterrestre después de Roswell en el año 47. Y bueno, él tuvo dos hijos. Rubén es uno, que es bioquímico, es el bioquímico del pueblo, que nos saca sangre para hacer estudios de sangre y de orina. Y Mirta, que es su hija, los dos son grandes. Imagínense que él murió a los 95 años, sus hijos tienen entre 60 y 70 años los dos. Él vivió casi toda la vida en la avenida Mitre, que es la avenida principal acá de Carmen de Areco, la avenida Mitre a la altura del 926, siempre lo nombraba, cuando era su calle. Y bueno, y él, yo lo conocí cuando tenía 10, 12 años, que hicimos una entrevista a varias personas que habían estado cercano al tema OVNI, y él se presentó como un hombre contacto. Hay varias entrevistas e información en la web. Si buscan en YouTube, casi todo está en mi canal, que es Los Informes de Mario. Ahí van a encontrar entrevistas, enseñanzas de él, pero no era una persona de estar mucho en los medios ni de participar mucho en conferencias y charlas. Más que todo era una experiencia muy personal. Las primeras experiencias la tiene alrededor de la década del 40, cuando veía extrañas luces, marcas circulares en los pastos de lugares donde él frecuentaba. Él trabajaba transportando hornos de ladrillos y frecuentando hornos de ladrillos y en tareas agrícolas. Él se licenció en técnico agrícola, después, más adelante, ¿no? Pero mientras era más joven, cuando tenía 20 y pico de años, Él tuvo varios encuentros, digamos, con luces, con objetos extraños que no entendía, pero nunca pensó en el tema extraterrestre, la verdad. Él me lo dijo en varias oportunidades, nunca lo asoció al tema extraterrestre. Y sí con marcas en forma de círculo, ovaladas, en lugares donde él frecuentaba, que al otro día él llegaba y encontraba esas marcas, no le encontraba explicación. Y tiene su primer encuentro, que no fue programado y fue involuntario, o sea que él no esperaba nada, en el año 1968. Él trabajaba en esa época en una granja de pollos que se llamaba Los Querandíes, propiedad de Pedro Latorre, vecino acá del pueblo. Y bueno, él era el encargado y el técnico avícola y agrícola. Era una noche de verano, él había terminado una jornada de carga de aves en los camiones que iban a transportar las aves, los pollos, y se encontraba cerca de un enorme eucaliptus que hay ahí en esa granja, y empieza a sentir, el eucaliptus está al lado de un depósito donde hay alimentos embolsados, alimentos balanceados para las aves, y bueno, sintió que el perro Sugar, el nombre del perro era como si fuera azúcar en inglés, Sugar, era un manto negro, pelo duro, lo sintió inquieto. Y de repente mira para el cielo y ve un objeto plateado, era un disco plateado, que el primero confundió con la luna, porque era de noche, pero después se dio cuenta que era como un disco. Y al poco tiempo, el perrito, que se llamaba Sugar, puso el hocico contra el pasto y quedó dormido, súbitamente dormido. A él le pareció extraño cuando vio eso. Y de a poco ve que a 3 metros de él se va formando como una, él decía, como una voluta de humo, como si fuera una especie de humo, y logra ver una figura que él asemeja a un humano, a un humanoide, pero no me podía asegurar que era un ser humano, pero sí veía como una proyección a 3 metros, con algo, una figura que parecía humano, o el cerebro de él trató de vincularlo con un humano. A 3 metros de él se le comunica telepáticamente, él nunca había recibido ningún mensaje de forma telepática, de manera telepática, fue la primera vez, y se le comunica en su cabeza y le explica que era una proyección de un ser que se encontraba en la nave, es decir, el ser que se estaba comunicando con él era un teletransportado. Y él recuerda que le dice, salve José. Creo que le dice, Dios Padre está contigo, nosotros te acompañaremos, algo de eso. Le dice esas palabras, le da el nombre, que él lo guarda como algo personal, no me lo quiso decir, como algo propio, porque acá decía que el tema, los seres superiores, no les interesa el nombre como algo para proclamarse a nivel ego, digamos, ¿no? Que eso no importa. Pero sí se lo dio en esa oportunidad y le comunica en ese diálogo mental que esto va a ser el principio de un contacto que iba a continuar siempre y cuando él se ajuste a la ley divina del Padre Creador en la Tierra. Y se despide con el símbolo del solsticio, que es una mano en el corazón y la otra levantada. Digamos que a partir de ahí, le cambia la vida esto, porque el tema extraterrestre, ovni, había escuchado algo, ya en el 68 ya había escuchado algo, y lo vincula con estas primeras experiencias que le contaba antes, y nunca. Pero nunca había profundizado y él tenía dudas, como todos los que no se metieron nunca en el tema. Era hasta ahí, nunca había pensado que era un tema de gente que estaba un poco deliraba o que estaba un poco loca. y nunca había profundizado, nunca tenía dudas sobre el tema, pero ante esta situación que le ocurre, sus dudas terminaron a partir de ahí, ¿no? Sigue teniendo contactos telepáticos en su casa ya, mensajes, sueños muy vívidos donde le transmitían información, y así estuvo un tiempo como teniendo un contacto, pero no físico y como este primero, digamos que, sino como mental y a través de proyecciones y mensajes. Pero unos años después, en el año 73, después de varios meses y años de contactos telepáticos, de huellas que seguían apareciendo cerca de esta granja donde tuvo este contacto primero, que estaba cerca del ferrocarril, de las vías del ferrocarril Urquiza, aparecían también huellas extrañas, y bueno, le van telepáticamente indicando una dieta que tenía que llevar él, donde no podía comer carne, tenía que alimentarse con una cierta indicación, en una preparación. Y en el año 1973, como le decía, tiene un contacto ya programado y voluntario, no como el primero que fue sin programar y involuntario, el que tuvo en el 68. Pero bueno, en el 73, él habla con un vecino también del pueblo que se llama Jorge Rodríguez, que en esa época tenía una inmobiliaria acá en Carmen de Areco. Le pide una casilla rodante que este hombre tenía y se va a un paraje conocido como la estación de servicio o taller de Terovich. Estaba ubicada, eso estamos hablando del año 73, eso ya no existe, está ubicada en el camino viejo que va a Capitán Sarmiento, que es un pueblo vecino, pasando un monte que se llama el Monte de Flood, en el camino por la parte de atrás del balneario municipal de acá de la ciudad de Carmen de Areco. Esta ya no era una noche de verano, fue una noche de invierno muy cruda. Él había hecho, como les decía antes, una dieta que había recibido telepáticamente. Esto fue medio problemático porque él no le podía contar a la familia todavía lo que le estaba pasando, ni a los hijos que eran muy chicos, ni a la mujer. Fue medio una odisea para él atravesar todo esto. Y de hecho dudaba de su propia cordura en esa época, ¿no? Pero bueno, concurrió la noche indicada, en el lugar indicado, con la casilla rodante prestada, como les comentaba, y a las 3 de la mañana, en una noche de mucho frío, se produce el avistamiento de otro objeto en forma de plato. Baja un ser por una columna de luz de 2 metros con 50 y tiene un encuentro con este ser que le pone la mano en el hombro y también le dice que lo saluda, le da la bienvenida como un hermano de luz y que iban a tener varios encuentros a partir de ahí, que también, siempre y cuando él se mantenga dentro de una línea de conducta de acuerdo a los parámetros de la luz, digamos, ¿no? No que se desvíe de esos parámetros. Así que bueno, a partir de ahí, en ese encuentro, él sube a la nave, tiene lo suben a la nave a través de una columna de luz y él, bueno, tuvo una charla, una conversación con los tripulantes y a partir de ahí empieza a tener un montón de encuentros. Ya después, a partir de ahí, lo empieza a comunicárselo a la mujer, a Cota y a los hijos, tanto a Rubén como a Mirta. Se lo empieza a sincerar la situación que le estaba ocurriendo. Y tuvo varios viajes a diferentes lugares. Y tuvo contacto con seres de diferentes morfologías, desde 1 metro, 1 metro 10, hasta llegó hasta de 3 metros y pico de altura. Diferentes procedencias, fue llevado a otros lugares y planetas y a estaciones espaciales por ellos, llevado por ellos. Él decía que casi toda la vida que hay en la Tierra se había sido traída de Ganímedes, que es una de las cuatro más importantes lunas de Júpiter, como muchos sabrán del grupo. Y bueno, él fue de alguna manera como capacitado, pero no podía hablar ni salir a hablar porque estaba recibiendo información en toda esa etapa. Recuerda especialmente, yo tuve varias charlas con él. La primera les contaba a los 12 años, pero después tuve varias charlas donde yo no era amigo personal, pero sí estuve una, dos y hasta tres veces por año. Iba a la casa, previo que lo llamaba por teléfono, él me daba una cita y charlábamos como amigos, y esas charlas yo las grababa. Entonces todo esto que yo le estoy contando es porque yo lo desgrabé y muchas de esta información la volvía, la tipiaba, la escribía, primero a máquina en los primeros años, de la década de los 80, después en computadora en los 90, y después ya, y siempre lo grababa, primero en cassette y después en grabadores digitales. Los últimos años, yo hasta el 93, hasta los 93 años de él, hasta el año 2016, tuve charlas con él, que las tengo grabadas, y mucha información la tengo subida a la web, en los informes de Mario, que es la página o el canal de YouTube que yo tengo y administro, ¿no? Bueno, le contaba que una de las abducciones o subidas a una nave que él recordaba más fue una nave que se llamaba, era una nave crística, llamaba él, que se llamaba Cristallo Cristallium, donde en un panel, que no era una TV, sino que como una pared, que proyectó imágenes, a él le mostró escenas muy parecidas a los que después apareció en la imagen, en la película El día después de mañana. Quizás algunos de ustedes la hayan visto. Es una película donde muestra un cataclismo que ocurre en la Tierra, donde suben los océanos y se producen una serie de cantidad de situaciones difíciles para la humanidad. Pero dice que en la película El día después de mañana, lo que hizo Hollywood, no muestran todo lo que él vio ahí, él vio más cosas. Y le dijeron que eso puede ser lo que ocurra, que el futuro no está fijado, que uno lo puede cambiar, pero que si seguíamos como estábamos y continuábamos como las potencias seguían haciendo las cosas, como manejábamos el planeta a nivel ecológico, como nos estábamos manejando con las guerras y sobre todo con el uso de armas nucleares, era muy probable que ese sería el desencadenante. Y le mostraron cómo iba a quedar el planeta después de esa situación. Chile, por ejemplo, iba a quedar totalmente bajo el agua, y gran parte de la Argentina también, sobre todo gran parte de la provincia de Buenos Aires, la Patagonia, todo lo que da para el océano Atlántico. Uruguay prácticamente quedaría bajo el agua, y casi todo Entre Ríos, Misiones, Corrientes. Él me facilitó un mapa que él psicografió, canalizó, donde lo tengo todavía, donde está el Suramérica y cómo iba a quedar después de esto, la geografía, cómo iba a quedar. Eso no se sabe cuándo puede pasar, pero es una de las posibilidades, porque si uno se comporta de una cierta manera, es muy probable que lo que ocurra sea eso. Si uno cambia, puede cambiar el destino, pero si uno continúa caminando, es como un fumador o una persona que no se cuida en las comidas, es muy probable que termine con un problema de salud X, porque el camino que va llevando es ese. Si la humanidad seguía el camino que iba llevando, el desenlace iba a ser ese. Él contaba también que esta nave, la Cristallio Cristallium, había impedido en la década del 90 un, una, un grave problema que iba a ocurrir acá en Carmen de Areco, en esta pequeña ciudad, porque iba a haber una tormenta muy grande que estaba posicionada sobre la ciudad y iba a hacer destrozos realmente de muchas vidas. Y él me contaba que había recibido por estos contactos que esta nave se había colocado sobre la avenida Mitre, que es la avenida principal y donde vivía José Lago, y había, a través de tecnología desconocida, había hecho que, había impedido que ese desastre se ocurra para esta ciudad. Como les decía, tuvo varios encuentros él. Estos dos no fueron los únicos, sino que tuvo varios encuentros con seres de un metro cincuenta, les contaba, con seres de hasta 3 metros y pico, con morfología canina. Hay un ser que él hablaba siempre que se llamaba Pexal, que su rostro, así bien se apoyaba sobre dos piernas como nosotros, tenía figura antropomórfica, tenía un rasgo que parecía canino, o tenía una símil canino. Tuvo contacto con seres humanoides, felinos e inclusive seres de la novena escala evolutiva, que son ya directamente como si fueran orbes o luces, como si fueran puntos de energía que uno puede ver alrededor de uno, y que él contactaba telepáticamente, y que ya ellos no tenían un rasgo, no tenían una fisonomía, sino que eran directamente como si fueran esferas de luz, para hacerlo claro, ¿no? En la última etapa, ya cuando él se estaba poniendo cada vez más anciano, aunque yo les digo que hasta los 93 años él estaba en una forma de mente y cuerpo envidiable. Tenía 93, pero parecía que tenía 60. Gracias a una serie de, ejercicios que él hacía, oraciones, que todo eso está en un libro de oraciones que él compiló, que yo en su momento se lo compartí a Jorge Campoamor, pero yo se los facilito cuando lo necesiten. Él lo tiene, lo pueden imprimir, no es muy largo, y tiene un montón de información para poder hacer oraciones diarias, a la mañana, a la noche, en situaciones específicas de la vida de cada uno, como por ejemplo perder un ser querido, ante situaciones de que una casa se encuentra con problemas y para poder limpiarla y todo ese tipo de cosas, pero eso les voy a contar un poquito más adelante. Pero ese libro, ese libro de oraciones está a disposición del que ustedes quieran. Yo se los facilito con gusto. Es para eso. Pero en la última etapa, él ya, los contactos eran mentales. Ya él no se desplazaba a lugares descampados ni a zonas rurales, como los primeros casos que ocurrieron, sino que ya su contacto era en cualquier momento, y podía estar almorzando, haciendo cualquier cosa de su vida diaria, y su contacto no necesitaba hablar y tenía un diálogo mental con los seres que se presentaban, que él ya tenía un trato, digamos, ¿no? Muchas veces cuando yo he estado con él charlando en su living, frente a frente, él me contaba que había una nave arriba nuestro, a 25.000 metros más o menos, arriba de la casa de él, pues yo siempre iba a la casa de él a hablar con él, y hacían una proyección energética y monitoreaban lo que nosotros estábamos hablando, compartiendo, y estaban retransmitiendo esa charla en otros planetas, en otros lugares del cosmos, para aprender, para compartir, para saber que había gente que estaba interesada en estos temas y que no, hay gente que estaba interesada en que había vida en otros lugares y que eso les hacía sentir bien a ellos, que había interés por parte nuestra de compartir y hablar temas sobre ellos, ¿no? En esas proyecciones, en la nave, él contaba que ellos sabían, por ejemplo, tanto mío como de él, cuántos pulsos tenía mi cuerpo, cuánto era mi presión sanguínea y la de él, qué temperatura tenía mi cuerpo, qué estábamos pensando en ese momento. Ellos sabían quiénes habíamos sido en otras vidas, la frecuencia de nuestra vibración, etcétera. O sea que no necesitaban, entre comillas, bajar para saber todo eso, y desde la nave, en otro nivel y posiblemente invisible a la vista humana, ellos sabían todo lo que pasaba ahí. Yo también en otras entrevistas fui con amigos y a mi mamá, que ya falleció también, en el mismo año que falleció José, pero yo la he llevado a mi mamá y hemos charlado con José, y José nos contaba que muchas veces que esa reunión la estaban monitoreando y la estaban retransmitiendo a otras partes del universo para compartir, para confraternizar con otros seres, en otras partes. Eso me ponía un poco nervioso a mí, porque me daba la sensación como que me estaban filmando, que me estaban viendo, no sé. Es algo raro eso. José decía que ellos saben más de nosotros que nosotros mismos. O sea, por lo tanto no necesitan infiltrarse, no necesitan camuflarse o meterse en la red humana como un ser para compartir con nosotros, porque ellos desde donde están conocen todo, y cuando se muestran, si es que se muestran, los que tuvieron oportunidad, yo sé que muchos de este grupo han tenido avistamientos, han tenido quizás algún contacto o algo más. Él me decía siempre que cuando eso se produce, no es por azar, porque ellos, si quieren, no se muestran. De hecho, en el 99% de los casos, no se muestran, están en su frecuencia y no hacen show. Entonces, cuando se muestran es por algo. Y si ustedes tuvieron algún avistamiento o sacaron alguna foto o lograron algo, no es por azar. Hay un propósito mayor que nosotros quizás no entendemos, pero quizás venga de otras vidas o de otra, tenga alguna razón esa situación, ¿no? Muchas veces yo hablaba con él, me ponía enfrente de él. Y él, en vez de mirarme a los ojos, me miraba o al costado o miraba para arriba, al techo de la habitación, del living donde estábamos, de la casa de él donde estábamos charlando. Y yo le preguntaba qué miraba, por qué de repente me dejaba de mirar a mí y empezaba a mirar para arriba. Y me decía que ellos estaban ahí y que habían venido a ver si José estaba seguro, si yo era de alguna manera inofensivo, y que nada, que habían venido ahí a esas esferas que él veía nada más, eran como luces, como orbes, y yo miraba para arriba o para él donde él miraba y yo no veía nada, la verdad, les digo la verdad, no veía nada. José podía ver el aura y a mí me la vio en varias oportunidades. No solamente el aura, sino que él decía que en el pecho, en el plexo solar, en el corazón, en el medio, nosotros tenemos una. Él veía dentro de ahí, en nosotros, porque ellos le permitieron desarrollar capacidades o le despertaron capacidades, podía ver el espíritu, que sería esa llama. Que está en nuestro plexo solar. Ese es nuestro verdadero yo, es nuestra esencia, es lo que va a perdurar independientemente de nuestro, en este momento, nuestro cuerpo físico, que es circunstancial, es momentáneo, es transitorio, y inclusive se ha reencarnado en varios cuerpos y va a seguir reencarnándose posiblemente en varios cuerpos, y ese espíritu es la esencia nuestra y es nuestro yo eterno, nuestra verdadera esencia. Y veía nuestra aura. Por ejemplo, en el caso mío, me ha dicho cuántas veces yo he estado encarnado acá. Pero él también podía ver si estabas enfermo, si te ibas a enfermar por el color del aura, si eras una buena o mala persona. Él lo detectaba por el color del aura. Cuando una persona tenía malas intenciones, cuando una persona estaba vibrando en la oscuridad, que él decía que todos somos hermanos en la luz, pero bueno, algunos están desviados momentáneamente y en algún momento van a encaminarse, pero a lo mejor hoy están atravesando una situación de oscuridad, de bajo astral, decía él, donde en este momento hay entre nosotros, y lo escuchamos día a día en los noticieros, personas que vibran en la oscuridad, que producen asesinatos y violaciones a menores y situaciones que son horribles, y hay gente así. Él la detectaba y veía en el aura, él veía el aura, me contaba, como unos picos, en vez de ver el aura normal, que tiene unos colores suaves y alrededor del cuerpo como armonía, había todos como unos pinchos oscuros alrededor del cuerpo, y él ya detectaba a la persona. Entonces, amablemente, él no la hacía ingresar o le decía que estaba ocupado, que no la podía atender, o trataba de disuadir. No, él no dejaba entrar a su casa a cualquier persona, sobre todo cuando veía estas características, ¿no? Por eso él dice que en los planos energéticos nadie puede engañar a nadie. No se puede aparentar o hacer un personaje. Acá nosotros las personas, cuando vibramos demasiado en la materia, en el ego y en lo superficial, una persona puede confundirnos y a lo mejor se disfraza de bueno y nosotros podemos caer en esa actuación, entre comillas. Pero en los planos sutiles nadie engaña a nadie. Y cuando se tiene una conexión superior, se sabe exactamente quién es quién y no se puede ocultar. No se puede engañar a nadie. Bueno, él hablaba que puedo, que por ejemplo una persona hoy puede tener un aura hermosa, pero con el tiempo puede caer, o sea que nadie está siempre en la misma frecuencia, o puede pasar lo contrario. Puede pasar que una persona que hoy está con un aura la expanda muchísimo más y esté mucho más radiante y la cultive, y en esta vida se vaya con un aura muy superior a lo que a la que era cuando era joven, a lo mejor, y desencarna con un aura expandida. Entonces, eso es variable, puede mutar, y lo mismo el color. Nuestros pensamientos, si estamos todo el día con las noticias negativas, con la televisión. Él siempre me comentaba, en las noticias nos pasan lo negativo nada más, o el 90% de ustedes analizan un diario o un noticiero y van a ver que el 90% de las noticias son negativas. Entonces él me decía, cuando escuches que en un barrio un hombre violó a una niña y la mató y todo eso tan oscuro y tan lleno de sangre que te baja tanto la energía, pensá que en el mismo barrio un hombre o un anciano ayudó a alguien, un nieto ayudó a un anciano, un hombre le donó un órgano o ayudó a otra persona, pero eso no es publicidad, eso no lo van a ver en el noticiero. Entonces dice, equilibrate pensando en que en ese barrio, en esa ciudad donde te están metiendo esa información tan negativa, también te están pasando cosas buenas, pero que no son noticias. Entonces, esa es una manera de contrarrestar y equilibrarte un poquito energéticamente, porque si no, todas las noticias te tiran abajo y te bajan el aura, te bajan la vibración, y ya pasan de un color armónico y suave a un color oscuro. Entonces nosotros tenemos que manejar nuestra energía y saber que tenemos esa capacidad. Por eso decía que antes de estar ocupados en tener el pelo o la ropa o algo, era preferible preocuparnos por hacer las oraciones adecuadas, conectar con las energías adecuadas, internarnos en la naturaleza. Él me decía, yo le decía, José, cuando yo me siento mal, que por ahí te hacen mal de ojo, o te desean mal, o hay gente que te envidia, y yo me siento como embotado, como mal, ¿cómo hago para limpiarme de eso? Me decía, mirá, hay muchas formas, pero la más rápida y la más fácil, metete en la naturaleza. Dice, si vos te metés en un bosque, en un lugar donde haya mucha vegetación, mucho árbol, en la sierra, o acá mismo, yo vivo en la provincia de Buenos Aires, Carmenereco queda en la provincia de Buenos Aires, metete en esos lugares donde no hay nadie, no hay persona, donde está la naturaleza pura, y metete ahí, sentate al lado de un árbol, quédate un rato, media hora, sin pensar en nada, y absorbe toda esa energía, y tu aura va a salir renovada a partir de ahí. Bueno, continúo. Él todos los días, a la mañana, más o menos a las 6:30 de la mañana y antes de desayunar, hacía sus oraciones personales. Él decía que los hacía a esa hora porque en esa hora no había contaminación de pensamientos. Porque cuando las personas duermen, su mente está en estado alfa. Y eso hace que el ambiente esté más puro. Cuando él hacía esas oraciones, la mayoría de la ciudad de Carmen de Areco estaba durmiendo, pernoctando, y entonces él encontraba un momento de pureza y de un momento adecuado para realizar sus oraciones. Esas oraciones están en el librito que les comentaba antes. Y bueno, entre esas oraciones él se colocaba energéticamente o a través de esas oraciones, pedía ser cubierto por una armadura de luz, decía él, o un traje de luz, para ser inmune a cualquier tipo de pensamiento o ataque energético destructivo hacia la persona de uno. Entonces él, por 24 horas, quedaba protegido con esa armadura de luz ante cualquier tipo de ataque, que puede ser físico, pero también puede ser sin que vos salgas de tu casa, alguien te esté atacando porque está teniendo pensamientos oscuros hacia ti, hacia esa persona, o te pueden atacar energéticamente. De noche también me contaba él que él hacía viajes astrales, es decir, se proyectaba y se iba con estos seres de otra dimensión a realizar ciertos trabajos y su cuerpo físico quedaba durmiendo en la cama al lado de su mujer Cota, pero él se trasladaba astralmente a hacer trabajos con estos seres de luz. Y una anécdota que yo me acuerdo, porque acá hay un hombre también que es conocido mío, que es también vecino del pueblo, que es veterinario, Rubén Sestari, y él me contó personalmente también una situación. Él tiene la edad del hijo de José el Lago, y cuando fue a la casa una vuelta a buscar al hijo de José, vio que estaba José y salieron por la puerta y por ventana salían esferas, que él las pudo ver, este veterinario, totalmente escéptico respecto a los ovnis, a cualquier cosa, pero él me contó que en una oportunidad logró ver eso. Yo no sé si lo que habla José es verdad o no, pero yo tuve esa experiencia que la puedo atestiguar. Bueno, les cuento que él contaba que en el universo hay 1.550.000 planetas con vida inteligente. O sea que hay, en todo el universo, hay varios universos, pero en nuestro universo hay 1.550.000 planetas con vida. Uno es la Tierra. Pero que vibran en la tercera dimensión, como nosotros, hay 234 mundos. La tercera dimensión es la densidad más baja. Hay otros planetas que vibran en otras dimensiones. del 1.550.000 planetas, la mayoría vibran de la cuarta para arriba. Y se llega hasta la novena y más. Pero ya de la novena para arriba ya no necesitan una estructura física como nosotros, sino que ya son como esferas de luz. Son como orbes de luz, como les contaba antes. Les hablo un poquito de las naves, aunque no era un tema importante para él. Pero él me habló y yo tengo tomado apuntes y grabaciones sobre el tema de las naves. Me contaba que acá en Carmeñareco había visto mucho tipo, una variedad de naves, de formas, de colores, de algunas son triangulares, algunas son circulares, algunas son tipo habano o puro, cilíndricas, hay un montón de modelos, entre comillas, para decirlo, ¿no? Él hablaba que la nave tiene un campo magnético alrededor, que es lo que nosotros cuando vemos y decimos, bueno, ahí esa luz se puso rojo, se puso verde, se puso violeta, cambió este color. Ese es el campo magnético. Eso está alrededor de la nave. Lo primero que se ve es eso, y es como la cáscara de un huevo. La nave está adentro, es como si fuera la yema. Y eso es el campo magnético. El campo magnético, contaba él, podía hacer que estas naves arranquen del punto cero o estacionario, es decir, tan suspendida, estática, pasar a 70.000 kilómetros por hora en fracción de segundo. Es decir, de cero a 70.000 kilómetros por hora en fracciones de segundo. Él me decía en menos de la mitad de un segundo. O sea, lo que yo digo, uno, la mitad de eso, de ese tiempo, menos de eso es lo que tardan ellos en pasar de 0 a 70.000 kilómetros por hora. Sin que los tripulantes sufran nada adentro. O sea que imagínense que con nuestras leyes de nuestra física normal, si cualquiera de nosotros estamos dentro de una nave o de un aeronave y hace eso, quedamos hechos tortilla contra uno de los costados, porque imposible. Sin embargo, no sufren nada, y porque dice que no son máquinas. Nosotros tenemos la idea que son de tornillo y de chapa, pero no, dice, no son máquinas, están hechos de un material bioenergético. De hecho, la nave tiene vida. No tiene un espíritu, un cuerpo, un alma, pero tiene vida. Y ellos la manejan con el pensamiento. O sea que no es que tienen que apretar un botón para decir voy a tal lugar, a tal coordenada. Directamente piensan, quiero aparecer 1.000 metros más para arriba donde estoy y aparece la nave. Va, le obedecen. Porque la nave es energética. Él hablaba de bioenergética o viva. Él decía que estaba viva la nave. De hecho, si uno toca las paredes, siente como si fuera piel humana, es vivo eso. ¿Qué más les puedo contar de las naves? Que hacen ángulos agudos, obtusos, hacen movimientos que nuestros aeroplanos no pueden hacer. Pueden desintegrarse en un punto y reintegrarse en el punto que ellos quieren. O sea que pasan de una coordenada a la otra sin trasladarse de un punto al otro, sino desaparecen del punto A y aparecen en el punto B. Y la manejan con el pensamiento. Es algo, una tecnología, porque nos llevan miles y en algunos casos millones de años de evolución. Ustedes imaginen lo que evolucionó el planeta Tierra en 1.000 años. A esta parte, piensan cómo vivíamos nosotros hace 1.000 años, cómo eran la tecnología que teníamos en 1.000 años, y compárenla con la de hoy. Bueno, imagínense una sociedad o un planeta o seres que tienen miles y en algunos casos millones. Él se contactaba con seres que a veces como mínimo tenían 70.000 años de evolución sobre nosotros. 70.000. Y de ahí para arriba. Entonces, inimaginable la tecnología. Me contó también que usaban la energía que hacía propulsar a las naves, son tres. Una de estas fuerzas se llama neutrónica. La energía neutrónica es una energía como la atómica nuestra, pero limpia. Es una energía de luz. No genera desechos. Sí, en cambio, nuestra energía atómica sí. Unos desechos que no podemos ni siquiera destruir. Tenemos que enterrarlos bajo el océano o bajo la tierra porque no los podemos. Eso tardará en recomponerse en millones de años o miles de años. Los desechos radioactivos de la energía atómica nuestra. Pero esa energía neutrónica con la cual utilizan ellos en la propulsión de las naves, él contaba que es una energía limpia. También las naves usan la energía fotónica. La energía fotónica es como la energía de luz, pero como nuestra luz, la luz que tenemos para alumbrarnos, pero superada totalmente a lo que nosotros usamos en nuestras casas y la energía de fotónica, ¿no? De ellos es mucho más avanzada y ampliada. Y una tercera energía que propulsa a las naves es la dimensional. Esto hace que cambien de frecuencia y para el ojo humano es como que se desmaterializan. Y cualquier testigo dice, bueno, desapareció. Pero no, cambiaron su estado de dimensión, su energía, cambiaron su frecuencia. Lo mismo que cuando con el campo magnético, como les contaba antes, pasan de 0 a 70.000 kilómetros por hora en menos de un segundo, para nuestra vista es como si desaparecieran. Sin embargo, no desaparecieron. Se movieron como si fuera un mucho más rápido que un rayo. Para ver correctamente a una nave, él decía siempre, me aconsejaba, que no lo haga en la ciudad. Me tenía que alejar 15 o 20 kilómetros de cualquier ciudad, sea Carmen de Areco o sea cualquiera. Porque él decía que el alumbrado público, y esto se los digo a ustedes porque por ahí sé que por ahí les gusta hacer observación de luces o de naves, dice que el alumbrado público de una ciudad genera como una cúpula o un fantasma de luz, decía él. Entonces, y eso perturba cuando uno mira el firmamento, porque genera como si fuera una cúpula de luz que no hace que facilite, digamos, la observación del firmamento. Para verlo puro el firmamento y observar correctamente, mejor alejarse 15 o 20 kilómetros de cualquier centro urbano, y por eso es que se dan mejor las visualizaciones en lugares descampados. Entonces me dice, si vos quisieras ver una nave, pedí, yo no te aseguro que vayas a ver, pero haciendo una oración, una exclamación, me decía que siempre que ponga las manos así, para arriba, que sienta la vibración y que pida a los hermanos, si era para bien y conveniente, que se produzca un avistamiento que lo solicitabas y nada. Y yo muchas veces no lo he hecho porque no me interesa tanto la parte fenoménica de ver o no ver una luz, porque yo por muchas personas que entrevisté y por experiencias sé que esto existe, o sea que no, pero he ido en algunas oportunidades y he seguido ese protocolo. Él decía, también lo opino yo esto, pero bueno, que quedarse en las naves, en el color, en la forma, si es triangular, circular, si se pone rojo, si se pone verde o amarillo, es similar a, supongamos que nosotros queremos estudiar al ser humano y quedarnos en los autos, decía él, o quedarnos en los colectivos que andan los seres humanos, o quedarse en las motos. Y quedarse si el auto es Mercedes-Benz o es Volkswagen o es un Renault 12 o el o el avión es un Boeing, o un caza, o un o el tren es de es un coche motor o es un tren de la época de ahora. Es frívolo eso. O sea, quedarse en eso. Yo sé que hay muchos ufólogos que han dedicado su vida a estudiar las naves y las huellas y las fotos y todas esas cosas. Pero él decía, eso es la parte más, digamos, superficial del tema. Me decía Mario, es como si querés estudiar al hombre y te quedás en el auto que anda. No profundizás en quién está dentro del auto. Te quedás en que el Renault 12 es colorado. Y te digas, qué lindo, qué color, qué fantástico, qué hermoso es ver ese auto. O si el auto tiene portaequipaje o no, o si tiene el motor adelante o atrás. Y no profundizás en quién es la inteligencia que está detrás de ese vehículo. La nave extraterrestre es un vehículo que ellos usan. Y es un vehículo que nos supera totalmente a nosotros en cuanto a lo que podemos comparar con un avión o con un cohete o con cualquier tipo de nave o de medio de locomoción creado por el hombre. Son cosas, como les decía antes, bioenergéticas son como unos vehículos de energía que ellos utilizan para transportarse, pero quedarse en eso y dedicar una vida al estudio de esos objetos es como, para él era como quedarse uno en el estudio de los autos y querés conocer al ser humano. Bueno, volvamos al tema, libro de oraciones. El libro de oraciones que yo les decía tiene varias cuestiones que son interesantes. Está la oración para hacer a los desencarnados, si ustedes pierden un familiar, lo que hay que pedir es luz, claridad y refrigerio espiritual. Y él lo que recomendaba siempre también es visualizar a la persona en el mejor momento, sonriente y rodeada de luz. Entonces, si ustedes pierden un familiar que se adelanta, porque todos vamos para el mismo lado, y desencarna, la mejor ayuda que podemos hacerlo, antes de regalarle una corona, me decía él, antes de cambiarle y comprarle un cajón de una madera mejor, o hacerle en el cementerio un lugar para, ¿cómo es? Un lugar mejor para poner el cajón, o esas cosas. Dice, no, la persona, la mejor ayuda que vos podés hacer a esa persona es enviarle luz, claridad y refrigerio espiritual para el alma o para el espíritu que en vida se llamó fulano de tal. Imaginarte a ese fulano de tal, a ese familiar, a ese amigo nuestro, ser querido, en el mejor momento. Supongamos que tuvo la mala suerte de accidentarse, no lo vamos a imaginar hecho bolsa dentro de un auto. No lo vamos a imaginar entubado, en su peor momento, al final de su vida, en su etapa final de una enfermedad, a lo mejor. No, hay que imaginarlo cuando estaba mejor, en el momento de su plenitud física y mental, cuando estaba en sus facultades plenas, sonriendo y lleno de luz. Era eso, y con la oración del desencarnado que está en el librito, y con enviándole luz, claridad y refrigerio espiritual al alma que en vida se llamó fulano de tal, es la mejor ayuda que podemos darle a un desencarnado. Eso está en el librito. Después está la protección de la casa. ¿Cómo tenemos que hacer para proteger una casa? ¿Cómo protegernos a nosotros? ¿Cómo proteger a otras personas? La oración de apertura del día y protección del aura, como les contaba antes. Hay una oración que se llama del perdón, que es muy importante, me decía él, que la canalizó de un maestro que llamaba Crom, y que a través de eso uno se perdona de todo lo que puede haber hecho mal en esta vida y en vidas pasadas, con padres, amigos, etc. Es muy fuerte esa esa oración. Tiene un decálogo espiritual que es de autoría de él, que es como si fueran los principales, digamos, cuestiones que él en su vida lo guían, que está bueno para leerlo también, para tenerlo. Yo les cuento en particular, yo hace un tiempo, capaz que alguno de ustedes se acordará, yo tenía ahora, ya la dejé caer a la página, pero tenía una página web que llamaba Solos en el Universo. Y se me comunicó una mujer por mail de la ciudad de Lincoln, cerca de Junín, provincia de Buenos Aires, una ciudad chica, parecida a Carmen de Areco en tamaño, cerca de Junín, provincia de Buenos Aires. Y ella veía luz, veía, platos voladores, pero sentía que no eran buenos. Y veía seres grises, ya el clásico gris, con su característica de cabeza grande y todo esto. Inclusive se le presentaba la noche. Cuando me escribió a mí, llevaba como una semana sin dormir, porque estaba loca. El marido no le creía, los hijos no le creían. Entonces yo le digo, mire, lo único que puedo hacer es derivarla, y le di el teléfono fijo, porque José Lago no manejaba el internet, no tenía página web, ni Facebook, ni nada, así que le di el teléfono fijo de José. José le dio las oraciones, ella tomó apunte, hizo lo que él le dijo, y para limpiar su casa y su aura, y no tuvo ningún tipo más de problema. O sea, desapareció el contacto, no vio más esos platos voladores o naves de seres oscuros, ni se le presentaron en su habitación ni en el baño. A veces ella decía que estaba bañando, se le aparecían cerca estos seres y le hablaban en la mente, pero era una molestia, era algo, no era de luz, era de oscuridad. Y bueno, un día me escribió y me dijo, te agradezco, Mario, porque este hombre me salvó la vida, me cambió la vida, porque ahora duermo, ahora puedo llevar una vida mucho mejor, ¿no? Otro tema, aparte de esto, que les puedo contar sobre José, es que él decía que acá en Carmen de Areco, como hay en Capilla del Monte, hay una ciudad etérea, en otra dimensión, en las profundidades. Específicamente en el balneario municipal. En Carmen de Areco hay un balneario que pasa el río Areco, que es un río que un afluente del río Paraná, que pasa por San Antonio de Areco, después por Carmen de Areco, desemboca en San Pedro, creo, en el río Paraná. Al costado del río, la municipalidad construyó un balneario, o sea, creó una pileta cerca del río, hizo un quincho, creó una isla, es decir, con una retroexcavadora, fueron sacando tierra, hicieron que el agua cambie el curso, como si fuera un dique allá en Córdoba, pero hicieron como, desviaron, y lo hicieron más profundo de lo que el río era en esa parte, hicieron un lugar donde uno puede acampar, puede ir a hacer un asado, ahí. Asadores y mesas, esas de material para uno pasar una tarde ahí, o armar la carpa y quedarse ahí al costado del río, pescar, meterse a la pileta. Hay una pequeña proveeduría, y en una época funcionaba hasta un restaurante ahí en un quincho que había. En ese lugar, él dice que hay dos cosas. Primero, hay sobre una isla que se llama la isla o la isla bonita, sobre el quincho este que les digo, que había en su momento había un restaurante, es una isla pequeña, uno pasa cruza una parte del río por un puente y después llega a esa islita y tiene que cruzar después para ir al otro lado, otro puentecito. Entonces que eso queda en el medio del río, como si fuera una pequeña isla donde hay este restaurante que les decía. Sobre ese lugar, él decía que hay un vórtice, una puerta sendra. A cierta altura, hay como un, como si fuera un agujero de gusano o un vórtice, llámenlo como ustedes quieran, donde las naves, tanto intraterrestres como extraterrestres, pasan de esta, de una dimensión a la otra. Ellos necesitan, a veces, para manifestarse, atravesar ciertos lugares donde hay una puerta sendra o un vórtice, que en todo lugar hay. O sea que ahí, ustedes donde vivan, seguramente, como en todos lados, hay un lugar. Hay vórtices donde ellos utilizan para atravesar la dimensión. Yo esto lo corroboré con un compañero de trabajo que me contó que cuando estaba de novio con la que hoy es su mujer, estaban en el balneario, solos, en una noche, y él no cree en estos temas ni me tocó el tema ovni, pero sí me dijo que arriba del quincho había como una moto, decía él, como si fuera una moto, unas luces de una moto, pero flotando, que se asustaron y se fueron con la novia, que hoy es la señora de él, casado con hijos. Pero yo, más allá de que él no me tocó el tema ovni, pero me dijo, me contó eso, entre ese caso y muchos, yo corroboré que lo que decía José era verdad. Ahí hay un portal. Por algo, justamente esa luz estaba arriba de ese quincho que les cuento, de ese balneario. Y por otro lado, muy cerca de ahí, a unos 300 metros, uno pasa un puente colgante y hay un bosquecito de pinos. En ese bosquecito de pinos, abajo de ese bosquecito de pinos, él decía que está la entrada a una ciudad etérea. Esto que les voy a contar ahora lo sé por varios testigos. No me lo contó solamente él, sino que hubo en esa noche varias personas. Él tiene un grupo, tenía un grupo, José Lago, que se llamaba Esen, que seguían las modalidades o los conocimientos de los esenios. Porque decía, él decía que Zen era el nombre de uno de los discípulos de Moisés, y que se transmitieron todas esas enseñanzas de esa época y lo mantuvieron un grupo que fueron los esenios. Entonces el grupo le llamó Esen. El grupo estaba formado siempre por 70 personas, 40, gente que era de Carmen Yareco y gente que no era de Carmen Yareco. Esa noche habían ido al balneario a meditar, a ese lugar donde les cuento, donde está el bosquecito de pinos y donde supuestamente, según José, es el ingreso a una ciudad etérea. Estaban meditando y una de las presentes, que se llama Mabel, la cual vive y yo la conozco, grita, le dice: José, José, ahí vienen dos seres. Yo no fui testigo de esto, pero hablé con varias personas que sí. Se acercaban dos seres de luz. Cuando yo le pregunté cómo eran esos seres de luz, no sé si ustedes vieron, pero hay una película que se llama Cocoon, Cocoon, que refleja un contacto de unos ancianos jubilados que entran, se meten en una pileta, bueno, no importa. Si la ven o si ponen en internet Cocoon, capaz que logran ver el tráiler de la película o la colilla que le decimos acá. Y van a ver cuando los seres son como si fueran de luz, pero tienen forma, tienen una fisonomía humana, pero son luz. Por lo que me cuentan, era algo así, parecido, ¿no? Igual, era algo así. Entonces José le dice al grupo: quédense tranquilos y no hagan nada, pase lo que pase, le dice él. Vienen estos dos seres, se colocan uno al lado de cada lado de José, y cada uno de ellos le pone como la mano en cada uno de los hombros de José. Uno le toca a cada uno de los hombros. Y los tres empiezan a caminar. Esta zona del bañario municipal es una zona de campo. O sea, estamos hablando que está a unos 3 kilómetros y medio del centro de Carmen de Areco, y cerca de ahí ya hay un alambrado y después ya hay animales. Y después hay otro alambrado. Ya hay son campos, son zonas ganaderas que hay. Y los testigos, o sea, todo el grupo, ve cómo estos dos seres se lo van llevando a José. Uno le toca cada hombro, como les contaba, y atraviesan el alambrado de seis hilos. El alambrado de seis hilos le llega más o menos acá a cualquiera de ustedes, a mí. José no era muy alto. Bueno, tanto él como los seres no se agachan, no pasan por debajo de... Es como que, por lo que después me decía José, como que lo elevaron en frecuencia vibratoria, hicieron que cada una de las moléculas de su átomo, de su energía, de su materia, vibrara a una velocidad tan alta que se transformó como en más etéreo, más sutil. Y él y los seres atraviesan el alambrado. Él se tendría que haber cortado, se tendría que haber pegado contra el alambrado, y si uno lo hace eso sin ayuda de esos seres, quedás enganchado con el alambrado, porque o te tenés que agachar y meterte entre el alambrado. Pero bueno, no, fue como que lo atravesó, como si él fuera un fantasma, como si José fuera un fantasma, lo atravesó al alambrado. Y siguen un poco más y desaparecen en la tierra. Como que bajan y desaparecen. Los testigos no ven nada más. Quedan ahí esperando, preocupados. Y José cuenta que los seres le muestran, lo recorre esta ciudad etérea. Me cuenta cómo es por dentro. Me dice que no difiere mucho de Erx, por ejemplo, y que hay una parte en la parte noroeste. Él ve como que hay unas concavidades en la ciudad abajo. Hay como unos orificios, como unas grutas, y ve vimanas. Un vimana es como un plato volador. Y ellos, los seres que lo acompañaban, le dicen mentalmente que esos vimanas, a través de esos agujeros, conectaban esa ciudad de que hay acá abajo en Carmen de Areco con Erx o con otras ciudades de luz que vibran en otra ciudad, en otra dimensión. Esto es etéreo. Pero en esa frecuencia vibratoria también hay concavidades y hay como si fueran túneles que conectan estas ciudades etéreas. Los testigos que yo pude hablar son Titi, que es uno de los que estaba ahí, yo lo hablé, me confirmó que esto fue real. Mabel, que fue la que denunció la llegada de los seres, son gente grande, hoy cercana a los 70 años. Rosita Ricomini. Cota, que era la mujer de José Lago, y Jorge Rodríguez, el que tenía la inmobiliaria que yo les contaba antes, y Omar Marchicio, que es un hombre que tiene una casa de pastas acá en Carmen de Areco, son personas que me lo confirmaron, más allá que me lo contó José, a este hecho que les estoy contando. En ese mismo lugar, en el bañario, en la década del 80, José hizo grabar por un camarógrafo, contrató a un camarógrafo, para grabar un video de noche y el camarógrafo no veía nada. Él, José, le decía, filma acá que hay luces. Y el camarógrafo filmaba, pero él no veía nada. Filma para allá, filma para acá, filma para allá. Y el camarógrafo nunca vio nada. La gente que acompañaba al camarógrafo no vio nada. Pero en el VHS, en el cassette, porque en esa época no había video digital, sino que era todo en cinta. En el VHS que después yo lo vi, se veían luces y no se veían estrellas, porque en la grabación la luz de las estrellas no salía, pero esas luces sí, cambiaban de rojo a verde. O sea que algo que José veía y que el resto no, quedó plasmado en una cinta. Eso a mí me confirmó que José realmente tenía dotes o capacidades, aunque él decía que él no era ningún elegido, que todos podemos hacer eso, pero bueno, él fue instruido. Hay otro lugar energético acá en Carmen Yareco, que también él hablaba, que queda en una estancia, cerca de una estancia que se llama Tatay, cerca de un monte de eucaliptus, donde también pasa un arroyo, o sea, hay un cauce de agua cercano. Yo no sé si esto es coincidencia o no, pero hay también un cauce de agua, nada más que un arroyo más chico que el río Areco, y él decía que ahí también era un punto de energía, de conexión y de acceso a esa ciudad, como una especie de entrada a esa ciudad etérica, ¿no? Que en muchos lugares había, y en casi todas la geografía hay alguna ciudad, algunas son pequeñas, la de acá era muy pequeña, en algunos lugares grande como Erx, inmensa. Les voy a hablar un poquito antes de, en 10 minutos termino y hacemos las preguntas. Él recordaba 6.200 reencarnaciones, pero porque a él le activan una glándula que se encontraba atrás de la nuca, a través de su contacto, y puede recordar todas sus encarnaciones, como ustedes recuerdan su infancia. Él recordaba o lo que hicieron ayer, o lo que pasó el mes pasado. Él recordaba las encarnaciones que había tenido. Una de las más importantes, él había sido un ser, una persona que se llamaba Duare, en el planeta Alción. O sea, nosotros no reencarnamos solamente en la Tierra. Había sido Casis en un planeta que se llamaba Asis. Había sido en la Tierra, en la época de la Atlántida. Él decía que acá en la Tierra la primera gran civilización había sido la Lemuria. Y la segunda gran civilización fue la Atlántida, que era un conjunto de islas que se ubicaban donde hoy está el Océano Atlántico. En la Atlántida él había sido Barnau, que había sido un asesor de un importante científico que llamaba Antulio, en la Atlántida. En la época de Moisés, en la época de las tablillas, de la época del éxodo de Egipto de Moisés, había sido Hernón, que había estado en el grupo de Moisés, que había estado vinculado y había sido amigo de Esen, que yo les decía que había sido un discípulo de Moisés. Quizás la más importante de todas las encarnaciones fue cuando fue José de Arimatea. Él recordaba haber sido José de Arimatea. José de Arimatea fue el tío abuelo de Jesús. Lo tuvo en la falda a Jesús. Cuando murió el padre de Jesús, José, según José Lago, José, el padre de Jesús, muere porque se cae de un andamio, se fractura el cráneo y luego muere cuando era adolescente Jesús. Entonces, el pariente varón más cercano era José de Arimatea. Entonces, por eso, si ustedes, los que lo conozcan a José de Arimatea o hayan leído algo, aparece en la Biblia, en el Nuevo Testamento, como el que sepulta a Jesús. O sea, José Arimatía tiene que hablar con Poncio Pilatos, pedir el cuerpo, porque lo normal hubiera sido que a Jesús lo coloquen en un osario común para que se lo coman los perros al cuerpo, como pasó con los dos ladrones que estaban crucificados, uno a cada lado de él. Sin embargo, José Arimatea, por ser el pariente varón más cercano, pide el cuerpo de Jesús y lo sepulta en un sepulcro, que era a estrenar, que era propiedad de propio José. Bueno, esto puedo hablar muchísimo yo, pero no quiero desviar en este tema porque él me habló mucho de José Arimatea. Ahora voy a hacer una referencia corta a Jesús porque este tema da para horas. Pero bueno, volviendo a las reencarnaciones, también recordaba en otra encarnación haber sido un lama tibetano acá en la tierra, en una zona llamada el Potala, decía él, Monte Potala, nunca averigüé dónde queda, y en esa encarnación se llamó Lomsam Singh. Y en una oportunidad estábamos charlando y él se pone mal, como que se emociona y se pone mal, porque me dice, yo he sido malo también en algunas encarnaciones. En una oportunidad él se huye con la mujer de un amigo a otro pueblo en otras épocas, aquí en la tierra, creo que en la época medieval, si no recuerdo mal. Y entonces él lo sentía, como lo recordaba tan vívido, se puso mal recordándolo adelante mío y yo lo tuve que, entre comillas, como consolar, porque lo entristeció mucho, y como decirle, bueno, que eso ya había pasado y que tenía que olvidarlo, ¿no? Le hago un comentario sobre Jesús de Nazaret. Según José, era el avatar divino, era su modelo. Si él, yo le decía, ¿cuál es lo que más ambiciona a usted? Y mi ambición máxima, dice, yo tengo un anhelo. Mi ambición es parecerme lo más posible a Jesús. Él decía que Jesús no fundó ninguna religión. Él no quiso que haya un papa que siga toda esta serie de monaguillos y estructuras y crear templos y catedrales, basílicas, formar una organización que lo represente. No, él no quería eso, no es lo que él deseaba. Que no fundó ninguna religión, que uno puede llegar a él siendo un simple ser humano que se conecta con lo más interno. Y que bueno, que lo que tanto la católica como todas las religiones no representan lo que realmente él vino a transmitir, lo que él hubiera querido, porque estamos todos separados en una religión, en la otra o en aquella, y lo que tendríamos que estar unidos, todos tendríamos que ser una sola cosa, como están en los planetas más avanzados, ¿no? Donde no importa la religión, si pertenecés o no pertenecés, o sos un hermano, y donde están unidos en una frecuencia muy superior y donde se pueden adquirir estados muy superiores, ¿no? Bueno, sobre Jesús, él me dice que él, siendo José de Arimatea, lo lleva a las cuevas del monte Moab, en el Tabo y en el Cuarantana, que decía que eran cuevas que antes eran ocupadas por piratas y que en ese momento estaban ocupadas por los esenios. En esas reuniones, siendo niño, Jesús empieza a recordar lo que ya traía internamente y empieza a maravillar a los ancianos esenios con sus capacidades, siendo apenas un niño Jesús. Luego de ser bautizado, esto se lo hago rápido porque me lo contó muchas veces y es muy, muy rico, pero bueno, luego de que su primo lo bautiza en el río Jordán a Jesús, él se va, decía, a Palestina, Alejandría, ahí conoce a Filón, de Alejandría, que era un personaje que él nombraba mucho, porque había sido un amigo en la época de Jesús, de José de Arimatea, que era quien él recordaba haber sido. Después, bueno, yo le pregunté si había tenido hijos con María Magdalena, como habla el Código da Vinci y eso, si Jesús había dejado descendencia. Él me dijo que no, que él tuvo dos oportunidades, Jesús, una con una pastorcita que se llamaba Nevai, que se había enamorado de él, y que él le dijo que él no vino a formar familias. Sí vino a formar familias, pero no a formar una familia y a dejar descendencia. Y lo mismo María Magdalena, que tanto estas dos mujeres, Nevai como María Magdalena, sintieron atracción hacia Jesús y se la comunicaron, y él le mantiene que podría haber tenido su familia y su descendencia, no sería nada malo. Pero bueno, Jesús dice que José me contaba que su conocimiento y su recuerdo era que él no, que Jesús no había llegado a eso. Y después contaba que en ese periplo que realiza después de su bautismo, esto no está en la Biblia, él es conducido, viaja con José de Arimatea, Filón de Alejandría y otros personajes, ahora voy a ver si me recuerdo alguno de ellos, lo acompañan a Jesús caminando y llegan hasta la pirámide de Keops, en Egipto. La pirámide de Keops en Egipto, él decía que no es un monumento funerario como creen, como dice lo que te enseñan, sino que era una antena de conexión y de conversión de iniciados en maestros. Decía que Plutarco, Plutón, Aristóteles, Krisnamenc, Josué o Jesús habían pasado de iniciados a maestros en este lugar. Él recuerda, siendo José de Arimatea, que cuando Jesús llega a la pirámide había dos seres de luz parecidos a esto que yo les contaba, que lo conducen a José Lago a la ciudad intraterrena de Carmen Areco. Lo estaban esperando a la izquierda de la pirámide y lo conducen a la cámara del rey en la pirámide de Keops. Esta cámara del rey no es un sarcófago, es una cama anatómica donde el iniciado se recuesta. Y él decía que por qué había sido citado ese día y esa hora Jesús, porque ese día iba a pasar por arriba de la pirámide la estrella, la estrella polar, discúlpenme que no me acordaba, la estrella polar. Cuando Jesús se acuesta, o el iniciado que se acuesta sobre esa cama anatómica, en esa cámara del rey, dice que esa cámara del rey tiene un agujero en el techo de 2 centímetros y medio de diámetro que sale para arriba y se puede ver el firmamento por ese agujero. No sé cómo sacó esa información, porque José estas cosas las decía porque se le informaban. Jesús fue citado ese día y esa hora porque la estrella polar iba a pasar. La estrella polar emite una energía que, al atravesar la pirámide de Keops, por su forma, que fue construida con una forma específica por iniciados, por un iniciado que se llamaba Hermes Trismegisto, le pega el rayo de luz acá, entre los dos ojos, en el tercer ojo, y le activa tres glándulas que se llama la glándula hipófisis, pineal y pituitaria. Ahí se le activan a Jesús todos los sistemas y pasa a tener un dominio psíquico, metafísico y alquímico extraordinario. También decía que Hermes Trismegisto construyó las pirámides con una cierta inclinación y todo está perfectamente calculado, con dos aparatos de tecnología extraterrestre. Hermes Trismegisto era un iniciado que había tenido vínculo con la Atlántida y que tenía con asistencia extraterrestre. Y usó dos aparatos, uno que llamaba conglomerador molecular, que transformaba la arena en piedra, le daba la forma que quería y el tamaño que quería. Eso era como un sesgante de navegación, decía él, ese aparato. Y después tenía otro aparato, tenía Hermes Trismegisto, que llamaba el desgravitador. Y esto hacía que la piedra ya transformada podía ser levantada como si fuera una pluma. Entonces, dos ayudantes de Hermes la levantaban como si fuera de tergopor y la ubicaba donde quería. Entonces, por eso dice que las pirámides de la meseta de Giza, y específicamente la de Keops, uno quiere pasar un alfiler o una navaja y no pasa entre una y otra de los bloques de piedra que pesan varias toneladas, que hoy por hoy ni nuestras grúas actuales pudieran llegar a levantarla, pero según lo que me decía José, ese fue el método. Ahora me acordé. José de Arimatea, Esdras, se llamaba otro que acompañaba a Jesús, Nicodemus y Rubens en Hendri. Él los nombraba a estas personas siempre. Ellos fueron los que acompañaron a Jesús a la pirámide y lo acompañaron después a volver a Palestina. Otra cosa que me decía de Jesús, que antes de entregarse él en el monte de los Olivos, antes de que sea capturado por los soldados romanos y ya llevado a vivir su calvario, en la Biblia está esto, aparece un ángel como para consolarlo. Quizás algunos de ustedes hayan escuchado esa parte de la Biblia. Y él dice que era un ser de luz, y antes de aparecer el ser de luz, apareció una nave que lo proyectó al lado de Jesús. Este ser es visto por los discípulos, es un ser de luz que es visto por los discípulos de Jesús, que también como que lo consuela a Jesús, le toca el hombro y como que le da ánimos antes de entregarse al Calvario. Ya después él ya se entrega a Poncio Pilato, que era el mandatario romano de Jerusalén, y ya empieza a sufrir todo lo que es el Calvario, los latigazos y después la posterior crucifixión, ¿no? Bueno, no quiero de Jesús hablar más porque va a ser mucho. Rápido les cuento que él me contaba que nosotros somos espíritus y arrancamos, fuimos minerales en algún momento, fuimos vegetales y aprendimos cosas. Nuestra aura, nuestra energía, nuestro espíritu se creció siendo vegetal, fuimos animales y fuimos humanos. Fuimos humanos de tercera dimensión. Hoy dice que estamos nosotros en la cuarta dimensión, que posiblemente existe un cataclismo. Esto no es para llevar miedo ni nada, no se sabe cuándo va a ocurrir, si ocurre. En ese cataclismo, antes de que esto ocurra, poco tiempo antes, van a ser rescatados o abducidos o levantados o abducidos las personas que consideren que por frecuencia vibratoria están en condiciones para pasar a la quinta luz o a la quinta dimensión. Entran los encarnados y los desencarnados acá. Por eso que la Biblia dice que van a estar dos y uno va a desaparecer y uno va a ser rescatado y el otro va a quedar, y toda esa parte del levantamiento, entre comillas. La Tierra, una vez que estos seres sean rescatados, una muestra de la población, porque siempre tiene que quedar una muestra física por el ADN y todo eso de cada humanidad que existió y queda todavía de los atlantes, lemures y anteriores humanidades que existieron en la Tierra, según me contaba José, se va a producir después de que sean rescatados algunos por frecuencia vibratoria y por su estatus frecuencial, no por acomodo, van a ser levantados, la Tierra va a sufrir el gran cataclismo y luego esos seres iban a ser reeducados en otros lugares. Algunos en Ganímedes, otros en Orión, otros en las Pléyades, en diferentes sectores de la galaxia y del universo. Mientras los jardineros del cosmos iban a restablecer la Tierra de todo lo que nosotros la contaminamos, van a purificar los ríos. Eso dice que lo hacen en tiempo impensado y que ya lo han hecho varias veces. Ellos tienen una tecnología que pueden traer, no sé, un planeta de otra galaxia y traerle y ponerlo acá entre Venus y la Tierra, y pueden hacerlo porque tienen la tecnología y pueden limpiar un planeta, y lo podrían hacer en poco tiempo, según José. Y a ellos se le conoce como los jardineros del cosmos. Después que purifiquen la Tierra, esas mismas personas que fueron rescatadas serán vueltas a la Tierra, que ya estará vibrando en la quinta dimensión. Esas personas van a estar vibrando en la quinta dimensión y van a encarnar espíritus que van a ser los hijos de esas personas que ya van a estar en frecuencia de quinta dimensión. Ya van a estar en una era de luz y la Tierra va a continuar también su evolución, porque la Tierra es como un espíritu y también tiene su evolución. Luego se pasará a la sexta, a la séptima, y se sigue perfeccionándose el espíritu, sigue reencarnando hasta que llega un punto, decía él, que se unía con el Padre Creador, Padre, Madre Creador, y lo retroalimentaba y lo hacía crecer sin perder la individualidad de cada uno de nosotros. Somos hijos de esa luz. No es que necesita Dios de nosotros para alimentarse, pero sí se nutre de todo lo que nosotros fuimos evolucionando y volvemos al Padre, volvemos a esa energía, siendo una energía de alta frecuencia vibratoria, habiendo pasado un montón de vidas y un montón de dimensiones y escalas. Los espíritus que no sean rescatados y que mueran en ese cataclismo van a reencarnar en otro planeta similar a la actual Tierra de ahora, con la frecuencia vibratoria similar a la Tierra de ahora, donde van a continuar en donde quedaron, porque los que no reencarnen, los que no vuelvan a la Tierra, los que no estén en condiciones de vivir la Tierra de quinta, es porque su frecuencia, su egoísmo, su nivel de maldad, lo que fuera, no es compatible. Entonces van a ir a un planeta compatible con su frecuencia, donde van a arrancar otra vez en un mundo similar a la Tierra desde la época jurásica. Y van a empezar otra serie de encarnaciones en un planeta con una densidad o frecuencia parecida a la Tierra, donde van a vivir vidas y vidas, pero no es un retroceso, porque esas almas están en esa frecuencia. Entonces todavía siguen pegadas a los egos y disfrutan de las cosas que ofrece la tercera dimensión. Entonces van a seguir su evolución donde quedaron, no es que retroceden. Donde quedaron van a seguir su espíritu, pero todos en algún momento llegaremos a la luz. Por eso que cuando nos encontramos con un hermano que está en una frecuencia inferior, que hoy puede ser que nos asalte, que nos trate mal, que no es que van a ser siempre así, sino que en algún momento, y a lo largo de su evolución, siempre es para adelante, nunca se retrocede. Eso me contaba él. También me decía que participó del grupo de Fabio Serpa, cuando recién se inició, tenía el carnet, creo que número 9, número 4, de la asociación de la que había formado Fabio Serpa cuando recién arrancó con todo. Él se borró al poco tiempo porque no sintió la manera de abordar el tema y los egos y un montón de cosas no le gustaron. Se separó. Con quien sí tuvo un contacto y a quien él respetaba mucho era Pedro Romagnuc y a su mujer Felisa, que él decía que era una mujer muy especial también. Eran más o menos de la misma edad y yo sé que, que Pedro ha venido a Carmen Yareco. Con Dante Franch, él contaba que un día llegó a Carmen Yareco con su grupo, llamado el FUPEC, y tuvieron una experiencia. Él, José, lo llevó a tener una experiencia un día de lluvia a un campo de la Ruta 51. Esto lo cuenta Dante Franch siempre, que en Carmen Yareco tuvo una experiencia muy importante, que fue una de las que los inició a él, y fue de la mano de José Lago. Más allá de que José no es una persona conocida. Y otro ufólogo que llamó Juan José Cataldo escribió un libro donde lo llama a él, a José Lago. Si ustedes leen ese libro, lo llama a José el patriarca y a la mujer de José le dice taco, le pone taco, como para guardar la identidad, porque a la mujer de José le dicen cota. Entonces le puso taco al revés para guardar la identidad. Pero muchos investigadores se acercaban a la casa de José y otros se alejaban al poco tiempo. José siempre estuvo alejado del mundillo ufológico porque siempre decía él que estaba dominado por egos, por vanidades, por superficialidad de lo que le decía de quedarse en el auto o en el color del modelo del auto y no en lo realmente esencial. Muy fascinados por la fenomenología o el circo, y también había mucha desinformación en el tema de la ufología. Entonces él prefería hacer una tarea de hormiga, mirando a los ojos al que tocaba la puerta de su casa, al buscador, como iba yo y hablaba con él. Él prefería hacer ese trabajo de concientizar persona a persona, regar el espíritu de cada persona. Él jamás lucró con el tema, jamás tuvo un atributo material, o sea, nunca obtuvo nada por el tema este. De eso puedo dar yo fe. Él iba a una casa y podía hacer una limpieza energética o te informaba sobre esto. A mí jamás me cobró nada, nunca. Siempre fue una persona muy especial en ese punto. Siempre mantuvo, entre comillas, a la ciudad de Carmen Yareco como protegida. Nunca la quiso hablar de Carmen Yareco porque él tenía miedo que se transforme en un Roswell, como pasó con Capilla, que se llene de vendedores, de mercachifles, y que se pierda la pureza y la inocencia de lo que realmente pasaba. Él desencarnó, como les decía, el 18 de septiembre de 2018, y bueno, hay un hecho particular que sin ser amigo yo personal ni nada, hizo que, gracias a que yo grabé una conversación de una charla, de las tantas charlas que tuve con él, sus hijos supieron dónde él quería que se esparzan sus cenizas. Él se hizo cremar y pidió que las cenizas se esparzan exactamente en el primer puente, ahí donde, en la isla que yo les decía, esta isla chiquitita donde arriba está la puerta Sendra o Vórtice. Él quería que se esparzan ahí. Yo hablé con la hija, Mirta, y ella me decía, yo sé que papá me lo dijo, pero yo no quería hablar de esos temas, no me interesaba, me parecía como que era un tema feo para hablarlo, y bueno, me no sé. Y los seguidores de él dicen que él quería en otro lugar, y mi mamá dice una cosa, mi hermano dice otra, y tenemos una incertidumbre bárbara. Y yo le digo, yo me parece que lo tengo grabado. Entonces le busqué la parte donde él habla. En dos o tres veces que hemos hablado, él me había contado que quería que se haga con su, que él no quería que se le rinda homenaje ni que se le haga un monumento, nada, es una bolsa de plástico, las cenizas, me llevan a San Andrés de Giles, que es una ciudad cerca, que tiene un crematorio, me creman, meten las cenizas en una bolsa, y mis hijos, haciendo una oración, elevarán una plegaria al cielo, van a esparcir mis cenizas en ese parte del puente del río Areco, donde se encontraba ese vórtice o puerta Cendra. Y de alguna manera, yo, habiendo grabado y habiéndole hecho escuchar a los hijos el audio de esas charlas, los hijos supieron exactamente dónde su papá quería esparcir su ceniza, cuál era su última voluntad, y indirectamente fui digamos, un intermediario para que se cumpla la voluntad de él. Así que bueno, podría hablar muchísimo más, pero bueno, como queda poco tiempo, por ahí ya se hizo medio tarde, y si quieren, estoy disponible para que hagan alguna pregunta. 20 minutos más tengo, así que si quieren, en orden, no sé si lo manejará eso Jorge, podemos hacer una serie de preguntas, lo que ustedes quieran. Vayan preguntando más o menos. Yo, mira, estoy impactado por todo lo que has contado, en lo personal, y respecto a las energías, las naves y todo eso, me hizo acordar lo que contó Castillo Rincón y lo que contaba la señora de Reporte Venus. Mi pregunta es, en particular, ¿de dónde eran estos seres? Si en algún momento le dijo de qué lugar, planeta, llámese como para dar un nombre del lugar, y si él llegó a ayudar gente, o sea, sanar gente inclusive. El primer contacto, ese que primero les contaba yo cuando estaba con el perrito, el primero que fue cuando él era técnico avícola, era un ser de Venus. Dice que en Venus, en otra frecuencia, hay vida. O sea, si mañana llega la NASA, y aterriza y busca, no hay. Pero dice que en otra frecuencia, lo mismo que le ocurría a la señora de Salgado, el caso de Reporte Venus que hacía referencia recién Jorge, en Venus ella hablaba que había vida. El primer contacto, ese primero fue con seres de Venus, pero después tuvo contacto con seres, inclusive después con maestros ascendidos que ya no vivían en un planeta, que eran seres de una alta frecuencia, como por ejemplo el maestro Acrón, él me nombraba Petzal, me nombraba muchos seres que en algunos casos no eran habitantes de un planeta, eran jerarquías, como si fuera un arcángel, o eran energías evolutivas de alta vibración. En cuanto a sanar, él decía que no tenía poderes. Él hacía una cadena de oración con su grupo, y si uno quería podía participar, y entonces uno se anotaba el papel de las personas que por las cuales pedía y se hacía una oración. Hay ejercicios para liberar a una persona de cargas negativas, hay ejercicios para liberar a una persona de seres encarnados o desencarnados que indirecta o indirectamente estén causándote un problema en el aura. Y hay ejercicios y cosas que él dejó para que nosotros podamos liberarnos de eso. Pero él no es como un sanador así. De hecho, él primero decía que muchas personas se acercaban a su casa creyendo que él era un curandero. Y no era un curandero. Más o menos eso es lo que te puedo decir, Jorge. ¿Ese grupo todavía existe? ¿El grupo que formó él o que se juntó? Sí, bien digo, que se formó con él. No tengo constancia porque yo no quise formar nunca parte del grupo. Sí tengo, pero no por nada, porque a veces se juntaban en La Reja, que es en la zona. Bueno, creo que tu hijo Jorge Jorge está ahí cerca de Morón, Moreno, no me acuerdo. Bueno, La Reja es muy cerca de ahí. A veces hacían reuniones en esos lugares que yo no podía ir, o en la casa de José, pero no sentía, porque yo tenía un contacto diferente con José, y mi contacto era más de charla de amigos y no de una reunión con un maestro, digamos, ¿no? Y a él le decían el maestro cuando se juntaban ahí. Y bueno, no, yo tenía otro trato con él. Y sí, él me pasaba, y tengo, que con el tiempo voy a publicarlo, tengo yo cassette de la época de los 80, que grababan los alumnos de él, grababan las charlas, y yo las voy a pasar a digital, y las voy a compartir, donde uno es como si estuviera ahí en la charla, donde él explica cosas que yo no tengo la capacidad de explicar en esa charla. Pero si sigue ese grupo, la verdad que no sé, porque nunca participé, y la mayoría era gente de afuera de Carmen. Primero tenía un mix, y después la gente de Carmen como que sintió que ya, porque esto es como cuando vos vas a un curso de inglés o de algo, llega un momento que ya aprendiste y dijiste, bueno, ya está. Ahora el trabajo es personal, no necesito ir a Claro, reunirme todos los claro. días o cada tanto. Entonces, la gente de Carmen, que fue 20 años con él, no necesitaba ir 40 años con él. Ya con Claro, 20 años claro. fue suficiente. Entonces, después el grupo se conformó por gente de afuera. Esa gente de Ah, claro. afuera, si se junta o no, no sé. Ahora, el blog que lo hacía un integrante del grupo, que era de La Reja, que se llamaba, yo no me acuerdo ahora el nombre, se llama grupoessen.blogspot.com, y todavía, si entran en el blog, existe, más allá de que José falleció hace 3 años, hay algunas cosas ahí, algunas cosas se cayeron, capaz que entran a un audio y no está porque se borró, pero hay muchos textos, se van a poder bajar el librito de oraciones. Entre comillas también el librito se llama, perdón, lo voy a repetir, Jorge. Grupo Essen, si ponen Grupo Essen en Google, aparece Grupo Essen punto blogspot.com, blogspot. Si no, yo se los dejo por mail, acá te lo mando a Jorge por WhatsApp, y lo comparte en el grupo. ¿Cómo? Sí, ¿cómo no? Y ¿Cómo ahí se no? puede ¿Cómo no? bajar el librito de oraciones, y también, si ustedes buscan libro de oraciones José Lagos, yo hice un video donde hay una grabación donde él habla sobre el librito de oraciones del año 2009, ese video. Y abajo en la descripción, ustedes ven el video, y abajo en el texto está el link para apretar ahí y se bajan el librito. El librito lo pueden guardar en la computadora, en el celular, o lo pueden imprimir, eso como ustedes quieran, si les sirve. Él decía que ahí Claro. compiló el legado de él, eso, es lo que él nos puede ayudar. Claro. Mario. Sí. Mario. No, te quería contar que escuchando tu relato me vienen a la memoria varios sueños que tuve yo. Por ejemplo, cuando tenía 15 años, estaba sobre un cerro, no era una montaña alta, pero era un cerro, y veía hacia el este y veía mucha agua, como un lago. Pero me decían, no, es agua que sube, o sea, como una inundación, ¿viste? Como que alguien me contaba eso, pero yo tenía 15 años, o sea, hace muy muchos años, tengo 50 ahora. Y el año pasado, un sueño muy vívido, donde estoy mirando un cerro, pero estoy como acostada, como que recién, como si fuera 6, 7 de la mañana, sí veo las naves y alguien dice, no vienen a buscar, pero no es que lo digo yo. Como que alguien dice eso y veo las naves, pero no son naves plateadas, ¿eh? Son como transparentes, como que reflejan mucho la luz, pero como de plástico, ¿qué quiere decir? No sé cómo expresarme. Y eso sí, lo tuve el año pasado al sueño. Pero bueno, Sí, hay muchas son cosas, coincidencias de gente que ha muchas visto coincidencias. que suben los niveles de agua de los océanos, ¿no? Es una Claro, pero posibilidad. eso fue, tenía 15 años, era Por muy eso. chica, Y no, lo. me acordé ahora, cuando vos lo hablaste de la Sí. inundación, el cataclismo, Sí. como que no digo que tenga No. experiencias No, paranormales, no, no, pero que no. justo coincide esas cosas, Sí. me hizo acordar mucho esos sueños. Y después, bueno, Y él no sé si habrá gente en el grupo que les pase lo mismo, qué sé sí, yo, a lo yo mejor. creo que si estamos acá, casi todos nos han pasado algo así. Claro, sí. Lo que sí, yo trabajo en una farmacia y bueno, me fui de ese lugar donde trabajaba, pero lo puse en otro lado. Y sí les contaba de una noche que estaba de guardia, o sea, de turno, se dice acá Sí, acá en también. Córdoba. Y yo estaba acostada y vi unas sombras negras en la pared. Y imagínate que, no sé, no sentí miedo, pero sí vi las sombras y digo, si estoy sola y encerrada, o sea, no hay forma de que alguien entre. Y no. Después, bueno, me explicaron que son otros bajos astral y toda la historia. Y bueno, debajo de ese negocio había gente que se drogaba y toda la historia. Pero son experiencias muy raras que he tenido durante. Bueno, y eso puedo contar varias. No, son muchas, me alcanza la mano. Pero bueno, son cosas que a uno le va pasando y va abriendo la cabeza. Sí. O la glándula esa que decís vos, y bueno, va uniendo un montón de cosas que te pasan y nadie te sabe explicar. Claro, yo en ese momento tenía muchísimas dudas y él me abrió un montón de. Yo la primera vez que lo traté tenía 10 años, 10, 12 años, y después casi todo. Continuamente no, pero una vez, después pasaban 2 años, pues iba a la casa una, dos veces ese año, después capaz pasaban 2 años y volví a ir. Y él me aclaró muchas cosas porque yo primero pensaba que los ovnis eran de metal y bajaban de una escalerita y eran como nosotros los seres. Después con él aprendí que era diferente y que hay algunos que están trabajando para la oscuridad, otros para la luz. A la larga él me dice que todos trabajan, van a trabajar para la luz. Porque dice que uno, si no hubiera oscuridad, como que se queda en una meseta y no avanza, no vivís en un mundo ideal y no te superás. Entonces la oscuridad es como el conito cuando vamos a aprender a manejar, que es como un obstáculo que vos tenés que te sirve para maniobrar y si no sería todo fácil y vos irías sin Claro, es problema. como una prueba para ver si pasas al otro nivel. Entonces, en definitiva, la oscuridad termina trabajando para la luz. Porque son como sirvientes de la luz, porque hacen que la luz brille más, atravesando lo oscuro. Y después, respecto a lo que comentabas de los chicos que él me decía que tanto la droga, el alcohol, como a veces ciertos alimentos y formas de vida hacen que tu vibración baje. Tu aura se reduzca en tamaño, porque uno tiene un. A mí me decía que yo, por ejemplo, tenía un aura de color celeste, pero no todo el mundo la tiene el mismo color, que me llegaba hasta los hombros, desde arriba, desde la coronilla, y me veía el plexo solar y me dijo cuántas encarnaciones tenía yo en la anterior vida. Pero bueno. Sí, yo también soy docente y un alumno, yo conté así, porque alguien me preguntó, bueno, surgió esa situación y yo les conté lo que había pasado. Y él me contaba, dice, profe, yo estuve en la droga, dice, y a mí me dijeron que tenía una sombra negra en la espalda. ¿Y quién te lo dijo a vos? Dice, un curandero. Porque, ¿y cómo sabe el curandero? No, dice, porque él me dijo, los chicos dicen, deja de joder con eso, que te están acompañando, dice, yo veo, y dice, ¿y qué sabes que estoy haciendo? Ah, dice, yo veo la sombra, le dijo. O sea que coincidió todo lo que yo veía, lo que me enteré del departamento de abajo, lo del alumno, toda esa situación también, yo coordiné todos los acontecimientos. Es que fíjate que no tiene que ser un contactado para tener esa capacidad de ver el aura o ver si hay algo oscuro atrás. José, sí, sé que iba, por ejemplo, a ciertas casas que lo llamaban porque se movía la mecedora o se abrían los cajones y cosas así. Él veía al desencarnado porque a veces quedan atrapados acá. Entonces, por eso es que es importante la oración que él decía del perdón, para hacerle, mandarle luz, claridad y refrigerio espiritual al alma de quien se llamó en vida tal persona. Porque de esa manera había que dejarlo ir. Porque si no, ¿qué pasa? Una persona se queda atada a la materia y, por ejemplo, si en vida fue drogadicto, se le incorpora al alma del chico este, del drogadicto, como el chico este alumno que vos hablás. Entonces, el desencarnado se junta, busca algo similar a él. Entonces, el que desencarnó era drogadicto, muy pegado a la materia y se engancha al que está vibrando la misma frecuencia y se queda en este ámbito. José, con ciertas Claro. oraciones, podía volver a elevarlos y pedía que el triángulo energético de luz los absorba para llevarlos a la luz. Y un paréntesis que hago, él decía que a los muertos hay que enviarle esas oraciones los primeros días y meses. Por ejemplo, él recomienda hacer la oración 9 días seguidos, y si sienten ustedes que por ahí el desencarnado lo necesita, porque hizo una vida media, digamos, no fue muy espiritual o lo precisa, descansar 3 días y seguir 9 más. Y descansar 3 días y 9 más. Pero una vez terminado ese ciclo, uno no tiene que tener al muerto todo el tiempo, todo el día presente. Todo el día Claro. prendiéndole una vela, poniendo una fotito. Hay que dejarlo que se vaya, dice. Hay que dejarlo. Lo mejor que podemos hacer es mandarle luz y dejar que siga sus estados. Por más que lo queramos mucho y que nos pareciera que a mí, yo falleció mi mamá hace 2 años y traté de hacer eso, de no poner una foto ahí, tenerla ahí, prender una vela todos los días. Hice las oraciones que José me decía y mandarle luz y claridad y que su espíritu siga su curso, que fue mi mamá, y en otra vida capaz que fue mi hermana, y otra vida fue otro ser, fue mi hija o algo, y bueno, y fuimos compañeros, y mandarle luz y que siga su evolución para que avance, porque si yo lo tengo acá, el espíritu se vuelve. Y después decía José, me tienen que llamar a mí para echarlo y sacarlo, o sea, para hacerlo vibrar en la luz y seguir que siga su camino. Pues si no, queda estancado acá cerca, y son los famosos fantasmas que quedan movilizados, apegados a la materia. No se despegan y no siguen su viaje. ¿Se entiende? Sí, esa parte ya la sabía yo. Por eso. Como que ellos no pueden seguir su camino Sí. y quedan entre un estado y el otro. Claro, Sí, lo en el sabía. umbral quedan en un. Eso. Sí, y que los maestros ascendidos, si nosotros, o sea, nosotros, digo nosotros porque somos un grupo de 3 o 4 personas que también nos juntamos cada tanto y esta tarde justo nos coincidió que nos juntamos y decíamos que si uno pide a un maestro espiritual es como que ese camino se hace más llano, o sea, como es como pasar una cortina y que ese ascendido es como que te abre la cortina y pasas más rápido al otro nivel. Eso es. Porque hay una persona más espiritual que nosotros, que ella es como que tiene más información. Y también nos hablaba de esto que decías vos de la inundación, de que la Tierra se va a detener 3 días, de que sí, estamos en cuarta dimensión, pero entre la tercera, cuarta y quinta está como unida ahora y no, y es como que eso nos está asfixiando. Por eso hay gente que se siente mal al lado de otras personas y como que se están separando. Sí. Porque una de las compañeras decía que iba a tal lugar y se sentía mal y se quería ir. Bueno, dice, porque no corresponde con las energías que ella emana. Claro. Algo que me decía también que me hiciste acordar ahora es que nunca hay que pedirle a los muertos ayuda. Por ejemplo, tenemos que siempre a los maestros ascendidos, siempre a los arcángeles, a los seres más elevados. Puede ser un. Sí, ella siempre le pide al Arcángel Miguel, dice, Claro, pero por su no pedirle a nuestro ser querido que se adelantó, ayúdame en esto, porque ellos no están para eso. Y de hecho, es capaz que vienen, pero no le hacemos un bien en eso. Y hay jerarquías superiores que están más especializadas para ese tipo de cosas, eso decía él. No sé si hay alguna otra Mario, pregunta. Sí. yo te voy a agradecer. En realidad no hay preguntas porque me quedó todo muy claro. Bueno, Marta, pero hay Te mucho más. agradezco. Hay mucho más. Bueno, espero verlo en tu página, ¿no? Búscalo, Ahí mandé. busca José Lago OVNI, busca en Google o en YouTube, vas a encontrar algunos Sí. videos. Hay alguno otro de alguna entrevista de alguna otra persona, de algún canal de televisión de acá, local de Carmen Areco, pero Sí. la mayoría está en mi canal que se llama Los Informes de Mario ahora. Bueno, ¿sabes lo que me gustó mucho? Que no nos hemos detenido únicamente en la nave, como vos decís, como él, me encantó la experiencia de él, le creo, porque por ahí uno puede escuchar y decir, a mí yo le creo totalmente. Lo conocí en Capilla del Monte a él, Ah, estuvo mira. en un congreso. No, el No, Congreso no no sé si... participó nunca. Siempre estuvo alejado de esas Julio. cosas. No estuvo en Capilla del Monte, ah, No. bueno, entonces estoy Por confundida con ahí, otra persona. él era calvo y como era bastante flaco y tenía Sí, un bigotito parecido al de Jorge Campoamor. Bueno, aparte me encantó mucho eso de las vidas que tuvo, eso me encanta a mí ese tema. Y cómo recuerda él que no hace falta hacerle una regresión para recordarse todas las vidas que tuvo. O sea que la verdad me pareció magnífica Él la decía que que todos tenemos experiencia. una glándula acá atrás, en la Sí. nuca, que a él se la activaron y le permite a él recordar con mucha facilidad todo. Sobre Jesús hemos charlado horas y él me contaba, pues yo le preguntaba lo que yo sabía de la Biblia y él me decía lo que él vivió siendo José Arimatea. Y José Arimatea no aparece mucho en la Biblia. Aparece al final como el sepulturero. Así mismo. Es el que. Yo te digo una cosa, cierto, Pero. teniendo tantas vidas, no hace falta a lo mejor ir a un libro, vos ya lo tenés adentro y lo sabés expresar sin ir a nadie que te haga regresión, porque al tener tantas vidas en este plano, seguramente que vas a recorrerlo, tenés todo como un libro adentro tuyo. Sí. Por eso, mira, la verdad me encantó, Bueno, me gracias. gustó mucho, Muchas gracias, Marta. me gustó mucho. Vale. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí. No, no, muy completo y claro, me pareció excelente la charla, Rivera. Muy bueno, Mario. Había Me dejaste pensar. un varón, Jorge, que escuché una voz ahí que creo que quería preguntar algo, ¿no? ¿No? ¿No? No, bueno. No, te decía que me dejaste pensando en lo personal. Excelente todo lo que has contado. De la foto esa que yo saqué de las naves acá en Carlos Paz. Que me dijiste que ¿cómo se llama? El otro muchacho la había tomado como algo negativo. ¿Te acuerdas que acá Daniel, que está aquí donde dice Quartz, Daniel le puso filtro a esa foto y se pueden ver las naves? Vos sabés que en ese momento quedamos como extasiados mirando para allá, para ese lugar. Pero claro, si son negativos hay que tener cuidado también con eso. Uno, yo no los presiento a eso. Hay una manera que me decía José. Uno cuando está frente a una entidad o ante una nave, uno puede decir en el nombre de mi espíritu, si no perteneces a la luz, decido por mi libre albedrío que te alejes y no contactar contigo. Porque a nosotros se nos puede aparecer un ser angelical y no lo es un vestido. O sea, si nos quedamos en las formas. Claro. Entonces, pero hay maneras de protegerse, hay manera de, como te salga por ahí, decirle que, porque hay una ley en el universo que es la ley del karma, el que las hace las paga. Entonces, con un engaño, vos podés caer, porque vos te crees y vos accedés, vos permitís, porque te dejás llevar por las formas, porque viste algo que te Claro. pareció bonito, entonces vos te metiste ahí adentro y dijiste, bueno, esto es hermoso y vamos ahí. Entonces, pero ¿qué pasa? Si nosotros le comunicamos que si es de oscuridad o si no viene en luz, o nosotros decidimos que se retire y él no se retira, la ley del karma le aplica a él. Entonces, ya no nos engaña y va a volver a él lo que nos haya hecho nosotros. Y ellos no quieren que le caiga arriba. Entonces es una manera de protegerse. Entonces ante un avistamiento, ante un ser, lo primero que hay que hacer es decirle, estoy dispuesto a tener un contacto contigo siempre y cuando vengas de la luz. Si no, de lo contrario, te pido que te retires por las facultades que tengo y mi libre albedrío. Y si así no lo hicieras, que la ley del karma te vuelva todo lo que me puedas hacer a mí. Y eso, ningún ser evolucionado, por eso siempre es con engaño. La oscuridad te engaña, porque vos crees, te hacen ir a un lugar pensando de no sabiendo dónde vas vos, pero vos decidís ir. No es que vos, no es que ellos te obligan, ellos te inventan una realidad para que vos, por tu propia decisión, elijas ir donde ellos quieren ir. Pero es un engaño. Entonces hay es de esa forma, es para protegerse. Y te comento algo más, Jorge. La hija de José, que vive todavía, Mirta, y el marido, que es médico, el cuñado de José, tienen un departamento en la costa del lago San Roque, en Villa Carlos Paz. Y muchas veces lo llevaban a José a pasar unos días. Vos me contaste. Un departamento que está alto, que no sé si está en un cuarto, en un quinto piso, está en la altura. Y dice que la hija le dice siempre que va, papá, ¿qué haces que mirás tanto por la ventana, que te quedás mirando esta ventana? Y yo no le digo, pero sobre el lago se ven un montón de manifestaciones de luz que vienen del Uritorco, que vienen para acá, que van para allá y se manifiestan y van y vienen, digamos. O sea que es un lugar donde hay avistamientos. Vos sabés que les comento a todos, ya que estamos, había venido un conjunto musical, ya me voy a acordar, pero muy famoso, muy de los chicos jóvenes, sí, hace unos años atrás, acá al playón deportivo de Carlos Paz. Entonces mi señora me dice, vamos, vamos. Bueno, fuimos. Había un montonazo de gente. Dicen que, según el locutor, habría alrededor de 10.000 personas. Era un gentío, ya me voy a acordar cómo se llama, todavía canta esta gente. Vos sabes que, les comento a todos, en un momento yo, en vez de ver al escenario hacia mi derecha, que estaba, yo estaba mirando hacia el lago. El escenario, digamos, la parte de atrás del escenario daba hacia el lago, ¿no? Y en un momento yo, en vez de ver el escenario, estaba viendo para el lago. Y le digo, Ana, mira lo que está ahí. Dice, no, vamos a empezar con el tema que hay como 10.000 personas están diciendo acá. Sí, entonces le digo, no. Y Sofía, mi hija, empezó a ver, dice, ah, sí, mira lo que está ahí. Y me dice, no vas a decir nada porque acá se va a armar un tole-tole con tanta gente. Y vos sabés que la gente que estaba tirada en el piso, porque estaban todos sentados así nomás en el césped por la cantidad de gente, miran para aquel lado, se ve, o me escucharon a mí, o no sé, y dicen, ah, cierto, dijo una chica, mira vos. Y en un momento esa luz que estaba flotando, era una esfera, se fue hacia Viale Mance, o sea, hacia el dique sobre el agua, y desapareció. Entonces, de ahí me quedo de que pareciera ser que hay muchas manifestaciones. Acá, bueno, yo te envío dos fotos. Sí, hay un montón. Pero ahora que vos me has dicho la oración, hay que hacerla. Porque sí, yo la verdad que no sé si son buenos o son malos. Sí, sí. Claro, es verdad. Bueno, gente, sí, yo me voy a despedir, bueno, porque, saben, tengo que ir a buscar una comida encargada, que a las 10:30 está y tengo 10 minutos de ida. Sí, está bien. Yo les agradezco. Muchas gracias, señor. Pero sigan, Mario, conversando. Hermoso. Sigan conversando ustedes. Sí, cómo y no. Yo estoy dispuesto cuando quieran para hablar y también a participar cuando hable otro y me inviten para escuchar, por favor. ¿Cómo? Por favor. Bueno, desde muchas gracias, Mario. Perdón. Ah, bueno. No, ya está. Dale, Marta, dale. Dale, Marta. No, del tema de la señora de Venus. No hay nadie que se la pueda. O sea, la persona que escribió el libro no. Murió ya también. Que... Ya murió. Ah, murió también. Sí, es interesantísimo, sí, ese tema. Sí. Yo me contacté con el hijo de ella, que es arquitecto. Y vos gente, sabes que varias veces le llamé. Los dejo, Jorge, y sigan hablando ustedes acá. Bueno, buenas noches, bueno, gracias a todos. Gracias por todo. Nos vemos la próxima. See you.